cuarto solo, con tu foto solo, y vivo pensando que no volverás, y me traes recuerdos de mi juventud. Adiós, mi querida, no te olvidaré, quisiera y no puedo dejar de querer. Adiós, mi querida, no te olvidaré, y con tu recuerdo muriendo estaré. Y con tu recuerdo muriendo estaré.